Seguimos en Mañana es Mejor, comunicate al 43 44 45. Estamos en la columna de Historia con Federico Suárez y en este momento nos vamos a adentrar a hablar de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas, ¿por qué vamos a hablar? ¿Por qué se me ocurre venir a hablar de Rosas un 5 de diciembre hoy? No hay ninguna... 6 de diciembre. Mira, yo te diría que en este año hay tantas razones para hablar de Juan Manuel de Rosas. Don Juan Manuel de Rosas. Un rebelde. Primero se cambia su apellido porque era León Ortiz de Rosas. León Ortiz de Rosas era su papá, mejor dicho, ¿no? Domingo Ortiz de Rosas llegó a ser gobernador de Buenos Aires también, su abuelo. O sea que ahí tenemos también una linda coincidencia en el sentido de dos familiares directos fueron gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos más, no podemos nombrar, pero en esto, Domingo Ortiz de Rosas, su abuelo, y León Ortiz de Rosas, su padre. Él se pelea con su padre por una cuestión de plata, de herencia, y decide cambiarse el apellido y ponerse Rosas con S, a secas. Ah, era Rosa. Rosas. Era Rosas. El verdadero apellido era Ortiz de Rosas, con Z. Rosas. Ah, con Z. Así. Y él se pone Rosas a seca con S. Se saca la Z del medio y se pone la S. Eso en la obra de teatro de El Farmer, hay un bloquecito donde Rodrigo Lacerna lo tira eso. Y yo digo, está buena esa parte porque el que sabe historia la casó. Pero yo me acuerdo, gente que estaba ahí con que fuimos a ver la obra, me decía, pero no tenés, ¿por qué él decía? Era León, era Ortiz de Rosas y ahora soy Rosas. Y lo repite tres veces. Y digo, porque se cambia el apellido él por una cuestión de herencia. Renuncia a su herencia incluso. Renuncia a la parte de su herencia. Y si en algún momento le iban a dar su herencia, él dijo, esta plata la vamos a repartir entre los estancieros. No quiso saber nada de... ¿Y por qué, se reniegue a la familia o reniegue...? Reniega por dos cosas. Primero, él quiere poner su propio saladero. Digamos, la industria de lo que era la carne se hacía a través de piletones con sal, donde se guardaba la carne tipo charqui, digamos, y después se abastecía y se vendía a Buenos Aires. Esto de abastecer el mercado de abasto viene de este abastecimiento, abastecer de carne hacia Buenos Aires y al puerto de Buenos Aires. Es decir, tanto el cuero como la carne, digamos, empieza en cierta forma a exportarse. Y también hay mucho consumo interno. Básicamente la dieta alimenticia de lo que es la Llanura Pampeana es carne asada, carne hervida, mucha carne hervida, no tanta asada, había mucha carne hervida y eso generaba mucha riqueza. Entonces, acá hay dos cosas que hacen que Rosa se pelea con su padre y con su madre. Primero, casamiento arreglado, que él no quería saber nada. Él tenía ya predispuesto con quién se iba a casar y él estaba enamorado de Encarnación. Eso es una de las cosas que trae grandes problemas en la familia de Ortiz de Rosas. Y después, esto de querer poner su propio saladero, cuestión que su padre se niega, y él hace una sociedad con uno de los socios de su padre, que era Terrero, y con un tal Anchorena, no suena Anchorena, bueno, sí. Anchorena, Terrero y Rosas ponen un saladero que le sale a competir directamente al de Ortiz de Rosas. Entonces, bueno, ahí el padre se enoja y empiezan esta trifulca, y Juan Manuel de Rosas decide irse de su casa, abandonar su herencia y poner su propio saladero y engancharse directamente desde ahí, ¿no? Eso es antes de su carrera militar. Sí, esto es antes, esto es principio de la década del 20, digamos, para 1800. ¿Qué edad tendría más o menos? Tenía entre 17 y 18 años cuando hace esta movida. Sí, ¿sí? Cosa, ¿no? La diferencia de edad, ¿no? 1816, 17, más o menos esta cuestión. Sí, lo que tenemos después es un Rosas activamente antes de ser gobernador como principal ganadero de Buenos Aires y entra en la política de la mano del Pacto de Vanegas, que es una paz entre Santa Fe y Buenos Aires, donde él es garante de esa paz y le entrega a Santa Fe 20.000 cabezas de ganado, nada más y nada menos, poquitas, dos o tres, 20.000 cabezas de ganado. Bueno, el Farmer, tuvimos la suerte de poder, a través de este programa Acercarte, ¿no? De ver una obra de teatro en el municipal muy importante que es protagonizada por Rodrigo Lacerna y Pompeyo Udiver. Digamos, dos actorazos, la verdad. Uno hace del Rosas viejo, anciano, en el exilio, y otro hace de un Rosas joven que se aparece como una especie de fantasma a dialogar con el Rosas antiguo, que es Rodrigo Lacerna, ¿no? El Rosas joven. Pero está muy respetuoso el libro de Rivera, de Eduardo Rivera, que en el año 96, hace 20 años, escribe, digamos, una obra, se llama El Farmer, una especie de novela, donde es un Juan Manuel de Rosas en el exilio, en 1871, 19 años después de haber estado exiliado, donde hace un resumen de su gobierno y de por qué está exiliado, ¿no? Y bueno, en esta hora caen personajes como Sarmiento, como Quiroga, como el general Pacheco, como Camila Gorman, Manuelita, Encarnación, digamos, todo lo que es las figuras que Sarmiento, digamos, todas las figuras que fueron amigos, enemigos de Rosas, y él termina diciendo: mis amigos también fueron sus enemigos. Y le tiene un palito lindo a los porteños, que en la obra Rodrigo de la Serna, en un monólogo, es uno de los puntos altos, digamos, de la obra, donde él dice: trata a los porteños directamente de traidores. Hoy gritan, ayer gritaban viva Rosas, hoy están gritando viva Urquiza, digamos. Es más, incluso usa una palabra, no la vamos a decir al aire, ¿no? Pero usa una palabra despectiva en el sentido de decir esta suerte que los porteños echan, digamos, y parece que se va repitiendo, ¿no? Los porteños en cierta forma votan al revés, están como en otra sintonía, ¿no? Y bueno, él se enoja mucho con el porteño en sí y no tanto con el provinciano, ¿no? Una obra donde también en uno de los puntos lindos se pregunta a Rodrigo de la Serna y le habla a Pompeyo Udiver, que es el Rosas Viejo, ¿qué hizo Sarmiento en el exilio? Escribió el Facundo, y se lo tira así como diciendo, ¿qué hacemos nosotros en el exilio? Escribimos 10 cartas diarias y escribimos una novela también, y nadie nos da pelota, estamos totalmente exiliados, ¿no? También uno de los diálogos lindos de la obra es cuando Pompeyo Udiver dice: ¿qué presidente, qué general en el mundo hace 20 años que está exiliado y olvidado? Y hace un recuento de todas las propiedades que les confiscaron. Que Rosas también confiscó a morir, ¿no? Pero después, cuando él cae en el exilio, él se la agarra con unitarios, con federales. Corta cabeza por todos lados, ¿no? Pero se vanagloria decir el señor Sarmiento. A Sarmiento le pega mucho. Dice: Sarmiento es, digamos, el que me hace la leyenda que yo decía, me encanta hacer el mal, digamos, le fascina hacer el mal a Rosas, y Rosas se ríe de esa frase, y dice el señor Sarmiento que es el mismo que dice no hay que ahorrar sangre de gauchos, y que manda a la escuela a todos los chicos de guardapolvo blanco, como si el chico inglés, el chico español, el chico italiano y el chico criollo es igual en su parecer, digamos. Tira cosas muy muy saladas, muy actuales, ¿no? Y muy, quizá muy actuales también, sí, ¿por qué no? Sí, la historia es un reciclaje constante, ¿no? Cuando toca la parte de Camila Gorman, es como que no hace una culpa completa ahí, ¿no? Él le echa la culpa a los unitarios también, que constante, porque esto pasó en la historia, digamos. El Farmer de Rivera respeta mucho el contexto histórico, digamos, ¿no? Cuando Rosas manda a fusilar a Camila Gorman, hasta el padre de Camila Gorman le manda una carta pidiendo el castigo ejemplar para su hija, que fue embarazada por un cura. Digamos, como no se podían enamorar, ¿viste? No te podías enamorar a un cura y menos quedarte embarazada. La historia de Camila Gorman la hacemos muy sintética. Camila es una chica de familia, digamos, de familia importante de Buenos Aires. Se enamora del cura de Ladislao Gutiérrez, un cura español. Se enamoran los dos, se escapan, se van a vivir a Corrientes, trabajan de maestros, digamos, en Goya, que ella queda embarazada, pero la partida rosista, la partida federal la encuentra, la traen, y el castigo ejemplar que pone Rosa es fusilar a los dos, con una Camila Gorman embarazada, que le hacen tomar 4 litros de agua bendita antes de ir al paredón de fusilamiento. Una locura, ¿no? Por donde lo miremos, sea Rosa. ¿Cómo se explica la política, digamos, apuntada de Rosa, donde uno puede tener bastantes coincidencias, digamos, y estas cosas? ¿Se explica por la época? Y se explica por el escándalo, más que nada. A ver, acá siempre digo lo mismo. La época de Rosas también fue un poco de dictadura, digamos. No hubo prensa, se persiguió y se tuvieron que exiliar los que pensaban distinto. Es decir, hubo su punto oscuro. Sí hubo puntos muy altos, muy a favor, hasta diría muy liberales, y la historia se encargó de enterrarlo. Rosas es el diablo de la historia argentina, básicamente, y no por el rojo federal, sino por cómo se lo escribió y cómo se lo borró. Y el Farmer viene a traer esto, ¿no? Pero específicamente con lo de Camila, digamos, en el libro y en la obra de teatro, Rosas dice: sí, yo soy el que da la orden, porque a mí los escándalos me gustan que queden puertas para adentro. Puertas para afuera no quiero ningún escándalo. Dice, porque, y él dice: yo veía cómo el cura lo nombra, ¿viste? El que era el párroco de Buenos Aires, el párroco más importante, se iba a la casa de tal y se acostaba con tal. Pero eso era puertas para adentro. no gracias al escándalo. Y saca una carta y dice, el mismo padre, el mismo Gorman me pide un castigo ejemplar. Y esto es verdad. El papá de Camila le escribe a Juan Manuel de Rosas pidiendo básicamente el fusilamiento para su hija. Impresionante. Los unitarios, Sarmiento, Echeverría, digamos, en lo que era la banda oriental, escribiéndole el escándalo que es Buenos Aires, donde el gobernador deja que las chicas de bien se escapen con los curas. Entonces todo el mundo se tomó de lo que pasó con Camila Gorman, digamos, para el castigo ejemplar, para pegar de un lado o para poner orden del otro lado. Entonces, Rosas, ¿qué hizo? La mandó a fusilar y al carajo todo. Pero en el medio era una chica, y en el medio era una chica que se enamora. Y es una chica que tenía 17 años, digamos, ¿no? Y una chica que estaba totalmente enamorado, un cura que también estaba aislado, también profundamente enamorado, y lo que hacen es escaparse de esa sociedad porteña y tratar de vivir en un mundo diferente, digamos, renunciando a todo lo que tenía. Camila renuncia a todo, digamos, acá por su amor, y se van a vivir a Goya, se van a vivir a Corrientes, y termina, bueno, al aislado lo digamos, se da cuenta uno de los curas de Goya, y bueno, le dice, usted es la Aguilar Gutiérrez, usted lo está buscando la policía, digamos, y va y lo denuncia. Y un poco cansados, digamos, de escaparse, bueno, se llegan, los toman prisioneros, los mandan a Santos Lugares, que era la prisión donde estaba Rosa. El jefe de la policía, cuando mira la orden de Rosa de fusilamiento, no lo podía creer tampoco, le vuelve a escribir a Rosas diciéndole, ¿es verdad? ¿Tengo que fusilar? Y dice, es una orden, baja la orden. Pero también esa orden viene de un contexto, ¿no? Los mismos unitarios desde Chile, los mismos unitarios de Uruguay, de Brasil, que estaban exiliados, le pedían castigo ejemplar. El padre de Camila pide castigo ejemplar. Digamos, era una locura como sociedad, ¿no? Un poco agarrársela con una chica, digamos. Sí, que... pero bueno, es esto, ¿no? El contexto también hacía que hubiera estabilidad política, digamos, y de gobierno. Esa estabilidad se medía un poco también por eso. Sí. Entonces, como en esa estabilidad... Rosas decide hacerlo porque debía mostrar ser un gobernador fuerte, digamos. Es que fue un gobernador fuerte. Sin justificar, fuerte, ¿no? Fue un gobernador fuerte. Él era el restaurador de leyes. Claro. No olvidemos cómo toma Rosas el poder. Rosas toma el poder después de la guerra con el Brasil, de una provincia de Buenos Aires quebrada, del fusilamiento de Dorrego, donde la masa popular estaba muy, muy, muy alzada, digamos, donde veníamos de la montonera de Cipriano Benítez, veníamos de dos partidos totalmente opuestos y que no sabían cómo remediar sus diferencias, y las diferencias se remediaban en campo de batalla, digamos, con levas constantemente, primero por las guerras de la independencia, después por las guerras entre unitarios y federales. Rosas agarra un país en llamas, y él se llama el restaurador de leyes, porque el primer gobierno, que dura 4 años, que va de 1829 a 1832, un poquito menos, 3 años, ¿no? Sí, tres años, hasta el 33, son 4 años, perdón, hasta el 33, pone orden. Baja el gasto público, deja la provincia con superávit en 4 años, porque se buscaba un tipo que venga a administrar y ponga mano dura. Mano dura, a ver, mano dura, no estamos hablando de la dictadura del 70. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Claro, digamos, nada, ¿no? Que ver. Acá ya hay un Estado, ¿no? En el 70 hay un Estado formado, hay leyes y una constitución, y el que te tiene que cuidar es el que te persigue. Digamos, en la parte de Rosa, sí. Se lo llama el restaurador de leyes porque después su segundo gobierno, que dura muchos años, casi 17, 18 años, digamos, lo impone con la suma de poder público. Pero que una legislatura se lo da. Y hay que rescatar en Rosas esta figura de cuidador de lo nuestro, de la soberanía argentina, digamos, ¿no? Porque él se bancó bloqueos de las principales potencias, Inglaterra y Francia, que bloquean el puerto de Buenos Aires, y eso... no dejaba que era la economía argentina era exportadora también en aquel entonces, bueno, no podían ni exportar ni entrar productos, y se banca un bloqueo donde sale airoso en la diplomacia. Terminan levantando el bloqueo y terminan pidiendo casi perdón de rodillas a Rosas, ¿no? Él decía que los productos extranjeros tenían que pagar más impuestos que los productos que se fabricaban acá. Digamos, no había las economías regionales no eran muy productivas tampoco, ¿no? Por el desbaste que fueron las guerras entre unitarios y federales. Y saliendo del Farmer, en una de las tantas cartas que Rosas le escribe a Urquiza ya en el exilio, él le dice, a mí los unitarios no me dejaron gobernar, porque cuando teníamos algún periodo de tranquilidad, cuando teníamos algún periodo próspero económicamente, los unitarios con Francia y con Inglaterra hacían alianzas y entraban en Buenos Aires por Corrientes, y querían entrar por el norte, y querían entrar por Chile, y me bombardeaban escribiendo, y me bombardeaban desde todos lados. A mí los unitarios no me dejaron gobernar, es lo que siempre dijo Juan Manuel de Rosas. Dijo, ¿por qué? Le pregunta al Alberdi, que lo visita, le pregunta en el exilio, le pregunta, ¿por qué tardó tanto en una constitución? ¿Por qué bajo su gobierno no se pudo hacer una constitución? Me dice, ¿por qué no estábamos maduros para una constitución? Yo siempre dije, el día que Buenos Aires deje de ser la cabeza, digamos, para poner orden, Buenos Aires se separa. Y cuando cae Rosas en Caseros, menos de un año tardó para que el Estado de Buenos Aires se separe de la Confederación Argentina. Digamos, él se lo refresca al Verdi eso. Dice, no estábamos preparados para una constitución. Los que lo defienden a Rosas dicen que fue el Washington, digamos, de Sudamérica. ¿Por qué este paralelo? Porque Washington lo que hace es un poco respetar las autonomías provinciales en Estados Unidos, las autonomías estatales. Él es un presidente, es una cabeza, digamos, pero deja que las provincias se gobiernen por sí mismas. Rosas quiso hacer más o menos lo mismo, según los historiadores que defienden a Rosas, ¿no? Desde la Confederación Argentina, él no proclama una república, proclama una confederación donde cada provincia se declara autónoma y al momento de defender los intereses de todas, Buenos Aires es la que se ponía a la cabeza con Rosas. Por eso era el jefe de las facultades, digamos, facultades extraordinarias y encargado de las relaciones exteriores, era Rosas, ¿no? Y los que lo detractan, no, lo detractan como un dictador, como una persona que bajo sus 18 años de gobierno nunca quiso hacer un Congreso General Constituyente y que se declare formalmente una constitución, que se elija un presidente, los tres poderes, etcétera, ¿no? Entre ellos Estanislao López, el gobernador de Santa Fe, y Justo José Urquiza, de Entre Ríos. En los últimos años de Rosas, Estanislao López muere, después lo reemplaza su hermano. Sí, sean medios hartos de esto, le piden una constitución y ahí, bueno, después viene la proclama de Urquiza y en 1852 la batalla, el levantamiento de Urquiza y en el 53 la batalla de Caseros, ¿no? Todo eso está muy, muy en boga en lo que es el Farmer, que le digo que es una obra de teatro de dos grandes actores y muy bien tratado el tema del gobierno de Rosas y cómo Rosas en el exilio se siente un paisano más. Se llama el Farmer porque el Farmer es granjero en inglés. Rosas termina siendo un granjero en las afueras de, yo no lo voy a pronunciar bien, pero cerquita de Londres, en donde dos vacas, un toro, algunas gallinas, se dedica a ser granjero, solo. Termina solo siendo granjero, muere a los 80 y pico de años, ya con una avanzada edad, y en su testamento pone que el sable de San Martín se lo delegan a Buenos Aires, porque él tenía el sable de San Martín, digamos, y que en algún momento cuando su patria lo demande y se hayan acallado las aguas, él quería descansar, que sus restos descansen en Buenos Aires. Se tardó en el año 1991, recién trajeron los restos de Rosas, los trae Carlos Saúl, digamos, en alguna... Carlos sí. Saúl en alguna, digamos, en alguna demostración de soy popular, sí, traigo a don Juan Manuel. Pero bueno, eso fue un poco una obra de teatro muy bien lograda, muy bien adaptado el libro de Rivera. Lean a Rivera, está bueno leer a Rivera. Hay otro libro que es sobre la vida de Juan José Castelli, que también está interesante de poder saber y de poder leer un poco más. Un historiador que es una lectura sencilla, no una lectura complicada, pero que tira data bastante interesante. Federico Suárez, muchísimas gracias por pasar por este último programa, va a ser tuyo de Mañana es Mejor en este ciclo 2016, pero que vamos a arrancar el 2017 con todo. Con todo. No, yo lo mismo que les dije el jueves pasado, su compañero Ezequiel ya me había echado el jueves pasado. Sí, me hicieron una extensión del contrato. Pero no, el gusto fue mío y la pasé muy bien acá. La verdad, venir a hablar de historia con ustedes es muy lindo porque siento que les gusta, siento que se prenden en lo que uno habla. No es un monólogo yo solo, digamos, sino que está bueno que del otro lado ustedes, ¿no? Digamos, me pregunten y noto que se enganchan y hacen preguntas muy interesantes verdaderamente. Y el gusto es mío, es al revés, digamos, ¿no? Es decir, ojalá el 2017, seguramente el 2017 nos tenga acá y van a contar conmigo para lo que sea. Muy bien, pasaba Federico Suárez en su columna de historia por Mañana es Mejor. Escuchamos un poco de música y volvemos.